te escribo una canción y la iré, te la dedico. Te juro hasta que no estés bien, yo no me quito. Haré que se te pasen las horas sin pensar en ese tipo. Quiero aprovechar el tiempo y decirte de una vez. Quiero ser el que te ponga el mundo al revés. O lo que quieras, por ti lo hiciera. Yo quiero verte sonreír otra vez. Yo nunca podré cerrar esa herida, pero puedo hacer que tú lo olvides y sea la vida mía. No te puedo mentir, acepta mi propuesta. No sé si es indecente, pero seré tu poeta. Pa' llevarte a la playa conmigo. Salté por eso un cruce entre la bici de tu show a nombre mío. Nueva, dime qué tal, dime si tú te vas. Solo quiero bailar sola. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Bueno, señores, y llegó la hora de Gente que Cautiva. Son las 7 horas 21 minutos. Pues aquí disfrutando de este maravilloso disco, solo aquí en la 91.9 FM. Este es tu programa Gente que Cautiva. Hoy nos vamos con los clásicos del rock en inglés. Así que, señores, quédense para disfrutar de la mejor programación, porque este es el espacio que vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque nos encanta seducirte. Y mucho más, pues, con la música que programamos en esta emisora. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la www.cautivaradio.com o pueden descargar nuestra app directamente en el Play Store. Encuéntranos como Cautiva Radio. Bueno, estamos un poquito, pues, bueno, no sé si preocupados. Yo diría que habría que tomar un poquito de medidas, ya que, pues, la ciudad de Madrid, pues, se encuentra un poquito alborotada debido, pues, a lo del virus. Incluso ya van a cerrar colegios porque, pues, quieren intentar evitar la propagación del virus. Pues las personas que están aquí en la ciudad, incluso en el país, ya están un poquito más enterados de este tema, pues debido a los medios de comunicación, ya que es un problema nacional. Pero bueno, señores, estamos ahorita, gracias a Dios, con salud. Hay que trabajar, hay que salir adelante. Y qué mejor tener una muy buena energía, pues escuchando estos maravillosos discos. Aquí los voy a dejar un poquito con Firehouse. Recuerden, solo aquí en la 91.9 FM, esto es Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. The time was right for us to see. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Bueno, escuchamos de fondo ahí en nuestra cortina I'm Alive de Skid Row. A las 7:33 minutos, esto es Gente que Cautiva en la 91.9 FM Madrid. Y estamos disfrutando pues de una tarde maravillosa, disfrutando de estos maravillosos clásicos. También les he puesto ahí algo de Michael Jackson para que disfruten de esta maravillosa tarde. Bueno, estamos aquí preparando cositas porque ahorita a las 8 de la noche viene nuestra compañera Erika Sánchez con su programa Tiempo en Positivo. Así que les invito a que se queden. ¿Por qué? Porque van a hablar de cositas muy, muy, muy interesantes. Aparte de eso, pues que es un programa que te va a llenar de buena energía para que puedan hablar de cosas positivas que van pasando el día de hoy. Bueno, y como últimamente ando como muy romántico, voy a dejar este disco de Bon Jovi, Beds of Roses. También tiene una versión en español, que es Cama de Rosas. Les invito a que la escuchen también y quédense aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Down in a bed of roses.

Bueno, sonaba Please Me de Bruno Mars con Cardi B. Oiga, les encanta, me encanta este disco de Michael Jackson. Es un super clásico, la verdad que es uno de mis preferidos. Y yo creo que también a muchos de ustedes les comparten la idea. Oiga, hoy estamos como un poquito más rockeritos. Así que les voy a dejar con Bon Jovi. Más que nada porque estamos aquí trabajando duro para mejorar esta programación, para que ahorita a las 8 de la noche esté nuestra compañera Erika Sánchez con su programa Tiempo en Positivo, ya que se nos acaba también de sumar a la plantilla y a la familia de Cautiva Radio. Y para mí, como siempre, es todo un placer escucharle y escuchar todos sus programas, porque siempre nos carga de muy buena energía. Así que nada, estamos aquí preparando cositas. Mientras tanto, los voy a dejar con Living on the Player de Bon Jovi para que disfruten esta tarde. Son las 7:46 de la noche y estás escuchando Gente que Cautiva, solo aquí en la 91.9 FM Madrid. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Ay, ay, ay, eso no es Living on the Player, señores. Esto es Aerosmith, que se me ha colado por aquí para disfrutar a las 7:46. Crane. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. That kind of love was the killing kind. So listen. Yeah! Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Sí, señores, sonando a las 7:56 minutos, Don't Cry de Guns N' Roses, sonando aquí el mejor rock en inglés. Y como ya es tarde, desafortunadamente lo bueno se acaba pronto, pues ya son las 7:56 minutos aquí en Gente que Cautiva en la 91.9 FM y yo me despido, señores, pero no antes sin dejarlos con este maravilloso clásico de Bon Jovi. Ya saben que la cita es mañana. Mañana tenemos nuestro programa urbano para que hablemos de las últimas tendencias y sobre todo del mejor reggaetón. Pero ya saben que ahorita a las 8 de la noche empieza nuestra compañera Erika Sánchez con su programa. Tiempo en positivo, señores. Mientras tanto, los dejo en la mejor compañía. Ya saben que la cita es mañana, chicos. No me fallen. Estaremos conectadísimos a partir de las 7 de la noche en nuestro programa Gente que Cautiva. Mientras tanto, los dejo con I Will Be There For You. Bon Jovi. Yo sé que te gusta y que te encanta, señor. Señoritas. Say goodbye. Well, as my broken heart lies bleeding, you say true love, it's suicide. You say you've cried a thousand rivers, and now you're swimming for the shore. Soy Camilo Herrera. Hola, soy Camilo Herrera y les invito.

9 a través de la 91.9 FM. Estamos a través de Cautiva Radio. Este es Tiempo en Positivo con esta canción. Dios mío, Sofía, ¿cómo la llevas, Camilo? ¿Cómo la vas llevando? Muy bien, muy bien. Aquí ya feliz de estar acompañándote en este Tiempo en Positivo, señores. ¿Por qué? Porque hoy nuestra amiga Erika está al mando aquí, cogiendo el timón de este gran barco. Y nada, aquí estamos. Qué nervio, gente guapísima de Facebook, de las redes sociales y por supuesto de la 91.9. Es que resulta que yo estoy hoy en los controles acá. Dios mío, me van a disculpar si empieza a sonar algo raro, Camilo, ya lo sabes, ¿no? Ya lo sabes, que es culpa mía. No va a sonar nada raro porque esta es una mujer muy emprendedora que te aseguro que los va a sorprender cada día más con sus programas. Bueno, lo bueno es que justamente vamos a estar hablando de cómo mantener la actitud positiva en tiempos de crisis, en tiempo de caos, en tiempo en el que de repente todo no está al 100% como nosotros quisiéramos. Así que un poco la invitación a quienes nos escuchan a través de la FM y también a través de las redes sociales para que nos digan, para que nos colaboren, cómo poder mantener esa actitud positiva. A mí me hacen siempre esa pregunta, Camilo. Y adivinen quién está diciendo ahorita cómo debemos combatir ese tipo de cosas. En nuestra música de fondo lo dice.